El día de hoy estaremos presentando ante la OVB, la Agencia de Información Indígena de Venezuela, para obtener el título de licenciada en informática para la gestión social. Esto se puede definir como la primera fase del desarrollo de esta agencia, debido a que se seguirá en crecimiento según sean los requerimientos de nuestra Fundación Renavive y la demanda de los pueblos y comunidades indígenas. Se irán agregando funcionalidades según sea la necesidad, como por ejemplo, foros, conferencias, entre otros. Para el día de hoy, esta página solo cuenta con una sección de videos, sonidos y galerías de imágenes, además de poder crear perfiles de usuarios que estaremos creando según nos indique el director de Renavive, el licenciado Jesús González. Desde la sede VB Caracas, para el noticiero indígena RNV, Claudia Carrullo.